domingo amanecer, presagio de lucha fuerte, coherentes movimientos en los pasos de la gente. En cada proceder, mi confianza la paso en él. Soldados de esta guerra, Babilón, justicia cruel. Sueños sepultados, caminos maltratados por malas decisiones que en la vida he tomado. Predico lo cotidiano, pido para no llorar, el sentimiento es colombiano. Hermanos que se aferran a cada ilusión, constante es la vida sin importar la condición. Precario es el tema de este artista en adicción. Armado hasta los dientes de experiencia y corazón. Confundiéndome, las críticas están perdidas. Cuidado, no hay doctrina ni mirada, señala nuestra huida ofensiva. Vidas corrompidas en el simplemente. Acércate a corte de panera, era de guerras y peleas. Afuera las fronteras, falla en plena contienda. Dime si se salva hasta allá. Calma amarada, vidas que no paran para nada y no hacen escalada. Mi pueblo está en pie, en la guerra se para. Vamos en avanzada, vigilante en el paso, no queremos emboscada. Babilón con mentiras atacan, de su lado ensalzan. Matan, maltratan, desaparecen masas. Corruptos de corbata con mentira en la plaza. Engañando al humilde roba su poca esperanza. Pero mi barrio ataca, líricas estallan. No hay censura y cultura, no comemos de nada. Por el que nunca escucha, pero tampoco se calla. Artillería de conceptos son firmes cimientos. Rezos el pueblo no pone presa, libertad de pensamiento. No falla, oposición estalla. Humilde se levanta, no calla, prende falla. La batalla ataca, placa rata. Ellos te sangran, el pueblo suplica, levanta pidiendo justicia, igualdad y calma. Pero mi barrio ataca, mi casa está ya, no hay censura y cultura, no comemos de nada. Thank you.